Y ahora estamos con el abogado Hugo Gutiérrez, abogado de las víctimas de Pinochet, que me imagino mirará, aunque suene un poco grueso el asunto, con una cierta envidia lo que le acaba de pasar al Perú y lo que le acaba de ocurrir a la justicia como buen acontecimiento. El señor Pinochet, bueno, murió en olor de impunidad. Y ahora resulta que el señor Fujimori sí puede ser extraditado gracias a un fallo de la Corte Suprema de Chile. Buenos días, doctor Hugo Gutiérrez. Muy buenos días. Bueno, yo creo que... Sí. Bueno, yo creo que la sensación que a uno le queda después de haber estado bregando porque Fujimori fuese extraditado al Perú para que sea debidamente juzgado es una satisfacción. Nosotros hicimos una serie de gestiones para que el Poder Judicial sintiese de que si no extraditaba Fujimori tenía un deber de juzgarlo en Chile, que es una forma de generar también inconveniente para que la extradición no fuese denegada, sino que por el contrario viesen este problema, viesen a Fujimori como un inconveniente interno y que era lo más razonable extraditarlo en vez de generar un problema permanente para los tribunales chilenos. Y yo creo que en ese sentido nuestro activismo o nuestra guerrilla jurídica yo creo que también estimuló, incentivó para que fuese extraditado al Perú Fujimori. Por supuesto. Ahora, por supuesto, doctor Gutiérrez, y se la reconocemos, no hay aquí ningún gesto de mezquindad, solamente quería hacer simplemente la comparación inevitable que hay entre lo que pueden pensar, lo que pueden sentir los deudos de las víctimas de Pinochet y lo que están sintiendo en estos momentos, y ya lo han dicho, lo han expresado aquí en diversas emisoras de Lima, los familiares de las víctimas del señor Fujimori, ¿no? No es venganza, sino lo que es digamos, un clima de resarcimiento moral que es el otro nombre de la justicia, a eso me refería. No, pero que yo creo que el caso chileno, el caso Pinochet detenido en Inglaterra, que hay que recordar que el pedido de extradición del Estado español al Estado inglés, a la justicia inglesa, prosperó. Hay que recordar que los lores accedieron a extraditar a Pinochet a España. Lo que sucede es que fue por un mecanismo que los mismos ingleses tienen dentro de su norma de extradición, el poder político resolvió, a instancia, por supuesto, de la solicitud del gobierno de Frey en ese entonces y una serie de otros personajes bastante siniestros por lo demás, de que Pinochet debía ser traído a Chile y aquí juzgado. Y que también es una forma de haberlo extraditado, porque acá en Chile Pinochet conoció lo que era la justicia, él fue juzgado en innumerables casos de derechos humanos. En consecuencia, creo que igual para un país siempre es bueno poder hacer justicia dentro de sus propios órganos establecido por la Constitución y la ley, y es por eso que me felicito porque Fujimori sea extraditado a Perú para que conozca el debido proceso dentro del Estado donde cometió los delitos de lesa humanidad y los otros crímenes de corrupción. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, el abogado de las víctimas de Pinochet y quien efectivamente también bregara de un modo tan activo por la extradición del señor Alberto Fujimori.